Bienvenido a Isto Racing. Esto no es Le Mans, ni tampoco Monte Carlo, pero de todos esos sitios hablaremos. ¡Arrancamos! Rápido, necesito ser más rápido. El tiempo solo corre en mi contra. El radillón, o Roche, la parabólica de Monza, la variante Bassa, agua mineral y limola. Todas estas curvas son míticas, pero solo una es la curva maldita, la curva de Tamburello. Nunca fue la curva más rápida, ni la más complicada, ni siquiera la más larga. Sencillamente era la más peligrosa. Cuando en 1963 se disputó la primera carrera de Fórmula 1 en Imola, Tamburello ya estaba allí. Larga y rápida. Tan larga y rápida como peligrosa. El río San Telmo pasa paralelo a ella, definiendo su forma, dando lugar a su famoso y maldito muro. El muro de Tamburello. Tamburello, testigo de una época, testigo de tragedias. Condenada a morir, condenada para siempre a quedar en el imaginario de ese lugar maldito y mágico a la vez. Cruzas la línea de meta y en aproximadamente 10 segundos estás en ella. Un rápido giro de izquierdas. Si llevas el coche bien arreglado, se puede hacer casi toda con el pie a fondo, como si fuera una recta. Catapultado a más de 300 km por hora, pasas por ella con una fuerza cercana a 4G. Esta fuerza te pega a la derecha de tu copia y hace que todo tu peso se aplaste con fuerza. No, repetimos. Cruzas la línea de meta y en aproximadamente 10 segundos estás en ella. Un rápido giro de izquierdas y si llevas el coche bien arreglado se puede hacer a fondo, como si fuera una recta. Catapultado a más de 300 km por hora, pasas por ella con cerca de 4G, lo que hace que todo tu cuerpo se pegue a la parte derecha. Maravilloso y mágico. Año tras año vivíamos cómo los pilotos se jugaban la vida al paso de esta curva maldita. Maldita porque apenas tenía escapatoria. Esta no era más que una corta escapatoria de arena y tierra que apenas podía frenar unos pocos kilómetros la velocidad del coche si se salía. Solo había eso, entre la pista y el muro. Después, el río. Senna batteu forte. De todos los accidentes que hubo en Tamburello, me voy a quedar con 5. 5 accidentes que marcaron esta curva. Año 1987. Nelson Piquet. Nelson Piquet sería campeón ese año, con un fantástico Williams Honda. Pero antes de serlo, tuvo que pagar su peaje en Tamburello. Al tomar la curva, casi a 300 km por hora, pierde la trasera de su Williams, saliendo en línea recta hacia el muro, en sentido contrario a la marcha. El Williams impacta brutalmente contra el muro, saliendo el coche despedido otra vez hacia la pista. La escapatoria de tierra frena su retorno y modifica su trayectoria para que no entre en la pista y se quede al borde de esta. Todo está lleno de piezas de carbono. Nelson Piquet sale ileso, solo con contusiones fuertes y dolor por la brutal deceleración. Chocar a esa velocidad con la parte trasera puede haberle salvado la vida. Nunca lo sabremos, pero quizá Nelson Piquet podría haber sido la primera víctima mortal de Tamburello. Año 1989. Gerhard Berger. Se disputaba el Gran Premio de San Marino en el circuito de Imola. Imola está en Italia, pero para que Italia pudiera tener dos grandes premios, había que darle una connotación distinta a este Gran Premio. Dado su cercanía con San Marino, se decidió que el Gran Premio San Marino se disputaría en el Autódromo de Imola. Corría la cuarta vuelta. Gerhard Berger pilotaba agresivamente su Ferrari por encima de los pianos para intentar adelantar a Riccardo Patrese por una cuarta posición. 11 segundos después de pasar la línea de meta, aparecía la curva de Tamburello. Gerhard Berger comenzó a girar, pero el coche no le hizo caso y siguió en recto. Intenté girar, nada. Intenté frenar, nada. Y me dije, mierda, encógete para el impacto y reza. El austriaco se estampó en seco contra el muro, con una fuerza que dejó anonadados incluso a los comisarios. Tras varios golpes, el chasis se partió por la parte derecha y se desintegró. Sin el carenado, el cuerpo de Gerhard Berger quedó visible. 190 litros de combustible fueron derramados, y nada más detenerse el Ferrari, al tocar los escapes, el líquido inflamable, todo comenzó a arder de una manera brutal. Las llamas alcanzaban tal altura que los tifosi subidos a lo alto de la valla publicitaria adyacente tuvieron que saltar al río Santerno. En solo 14 segundos después del impacto, entraron en juego los tres héroes del día. Eran los bomberos voluntarios del CEA, Sistema de Seguridad de Carrera. Paolo Verdi, Bruno Miati y Gabriele Vivoli fueron saliendo uno tras otro hacia el lugar del impacto. Nada más ver al Ferrari golpeando contra el muro, cuando el coche aún no se había empezado a detener, su velocidad de reflejos y entrenamiento fueron cruciales. Podían ver cómo se estaban formando burbujas en el casco del piloto. Tivoli, el primero en llegar, había recorrido los casi 90 metros desde su puesto hasta el lugar del accidente con un extintor de 8 kilos. Exactamente 14 segundos después del impacto, empezó a vaciarlo sobre la bola de fuego. Con los tres extintores lograron apagar las llamas. La CEA había pedido a la Fórmula 1 pruebas de combustible para conocer mejor los agentes químicos a tratar en caso de incendio, pero quedaba a ver cómo estaba el piloto. Inmediatamente llegó el doctor Sid Watkins. Él, con su equipo médico, pararon junto al coche de seguridad. Había que sacar a Berger del coche, porque las altas temperaturas del amasijo de hierros aún podían cocer al piloto. El piloto había perdido la consciencia durante 3 minutos tras el impacto. Lo primero que recordaba era un dolor por todas partes. Y así, sentado en mis hombros intentando meterme un tubo por la boca. Explicaría posteriormente el austriaco que sufrió un ataque de pánico al recobrar la consciencia. Fue por ello por lo que el doctor Sidwell quien necesitó subirse encima de él. No sabía dónde estaba. Me dolía todo. Olía combustible por todas partes. Berger fue sedado allí mismo y llevado al hospital. Reapareció. Solo un gran premio después. La maldición de Tamburello ya no era un mito. Ya era una auténtica realidad. Año 1991. Michele Alboreto. Michele Alboreto estaba probando su Footwork Porsche unos días antes del Gran Premio. Alboreto abordó Tamburello como siempre, con el pie a fondo, pero el coche literalmente no giró, se fue recto. Chocó frontal lateralmente contra el muro a más de 280 km por hora. El coche literalmente se partió en dos. Una de las partes fue la zona del motor, que empezó a arder de manera inmediata, mientras que la otra parte del coche quedó más o menos intacta. Ahí iba el cockpit, ahí iba el piloto metido en su cockpit, que quedó relativamente intacto. Michele se bajó con varias costillas rotas y magulladuras. Aunque pudo disputar ese gran premio, no logró clasificarse para él. Año 1992. Ricardo Patrese. El Williams Renault FW14 de Ricardo Patrese abordó a fondo Tamburello en una jornada de test. El Williams, ayudado por su avanzada suspensión activa, se mantenía pegado al suelo como una lapa. Por eso es muy extraño cómo en mitad de la curva el coche hace un extraño, lo que hace que se salga de la trayectoria y pierda la parte trasera e impacte contra el muro lateralmente. El coche quedó absolutamente destrozado, si bien al pegar con la parte de atrás primero hizo que el piloto saliera ileso del choque. Se sospecha que la causa de este accidente pudo ser un reventón de una de las ruedas, pero no está confirmado. Lo único confirmado es que ese día Ricardo Patrese milagrosamente salvó la vida. Y el mito de Tamburello, la maldición de esta curva, ya era más que un mito, una realidad. Eran 12,8 segundos de haber iniciado la séptima vuelta del Gran Premio de San Marino y la historia estaba a punto de cambiar. Ayrton Senna, el piloto más mítico que había en la parrilla del Mundial, a bordo de su Williams Renault FW16, se estrellaban de manera dramática contra el muro de contención de la curva más peligrosa del Campeonato Mundial de Fórmula 1, Tamburello. Se hizo el silencio. Para algunos, el mejor piloto de todos los tiempos se debatía entre la vida y la muerte, y su muerte estaba siendo retransmitida en directo a los 5 continentes. El ordenador del monoplaza. 2,8 segundos antes de llegar a Tamburello. el ordenador del Williams registraba que el piloto pisaba a fondo el acelerador, del mismo modo que Senna pasaba siempre por ese punto en carrera, pisando a fondo, como si fuera una recta. Nada hacía presagiar que la historia de la Fórmula 1 moderna iba a cambiar en los próximos 5 segundos. 2,6 segundos antes del impacto, Ayrton Senna sabe que algo va mal en su vehículo. Posiblemente el vehículo ha perdido altura y el roce con el asfalto a más de 320 km por hora le está haciendo perder el coche por la parte de atrás. El piloto es consciente de ello. 1,8 segundos antes del impacto, el piloto pisaba el freno a fondo y trataba de corregir la trayectoria con el volante. Era inútil. Ya estaba sentenciado. El coche ahora era un proyectil descontrolado que iba en la trayectoria directa hacia el muro. Chocó frontolateralmente a unos 290 km por hora. Todos sabemos cómo continúa la historia. Ese día, esa tarde de mayo, la Fórmula 1 perdió a su estrella más mediática. Esa tarde, la Fórmula 1 perdió a su curva más trágica, a su curva maldita, curva que quedó herida de muerte. Nunca más se volvió a pasar por ahí. La terrible curva murió y se convirtió en una chicane, en forma de S. S de seguridad. Se ganó seguridad, porque jamás se volvería a pasar por ahí a 300 km por hora. Se perdió espectáculo. La esencia de este deporte murió en parte ese día. Con Tamburello murió también la forma de ver este deporte y nació el mito. El mito de la curva de Tamburello, la última curva de la Fórmula 1 de siempre. La primera de la nueva Fórmula 1 basada en la seguridad. Estás escuchando Isto Racing. Puedes ponerte en contacto con nosotros en Twitter, en @IstoRacing, vía mail, en istoracingpodcast@gmail.com. Puedes buscarnos en todos los podcasts. En las notas del programa están los feeds. Y en las notas de este programa también tendrás enlaces a todos y cada uno de los momentos descritos, los accidentes, con imágenes y con vídeos. Gracias por escuchar.